Parte 1. ¿Es usted de aquellas personas que cada 31 de diciembre se dice a sí mismo, este año sigue entro a un gimnasio, o ahora sí que aprenderé inglés, o cualquier otra promesa que después no es capaz de cumplir? No se siente tan culpable. Varios estudios, como el realizado por investigadores de la Universidad de Hertfordshire en Gran Bretaña, señalan que solo un 12% de los individuos logran llevar a cabo sus propósitos de fin de año. Incluso, de acuerdo a Marty Hope, investigadora de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, un 80% de quienes se comprometen con una meta de este tipo ya han desistido para el 14 de febrero.